Bueno, estamos ya prontos para recibir a Pablo Soria, usuarios de COPSA. Acá va a haber un montón de gente que se va a identificar. Usuarios de COPSA de una zona del departamento de Canelones. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por darnos el espacio. Bueno, estamos nosotros, la verdad lo decimos, que creemos que mucha gente se va a identificar con ustedes, ¿no? Porque es una empresa que tiene mucha gente que viaja y a la vez los vecinos dependen mucho de esa empresa. Contanos, ¿cuál es el tema que están manejando ustedes en este momento? Sabemos que es de dos líneas, ¿no? De COPSA. Sí, el tema este ya viene de hace muchos años, ¿no? Desde el 2006 en adelante. Nosotros como usuarios COPSA, de las líneas 712 y 713, empezamos el 4 de julio, si no mal recuerdo, con todo este tema ya con pandemia. En esta zona que vendría a ser, que abarca desde La Floresta hasta Jauregui-Berry, el recorrido de las líneas, o sea, saliendo desde Montevideo siempre, el problema que siempre se tuvo fue, al ser la única empresa y las únicas líneas que hay en la zona, dependemos pura y específicamente de ellos. Claro. Y las frecuencias son malas, son pocas, el servicio era bastante pésimo con lo que respectaba al mantenimiento de los coches, pero más que nada el tema de los coches se daba en una de las líneas, en lo que era la línea 713, que viene a ser ahora que es interdepartamental, porque la línea 712 es metropolitana ahora. Uh-huh. Uno sale de Río Branco y otro de Tres Cruces. En ambas líneas el problema que tenemos es la falta de frecuencia, de lunes a sábado. Te cuento por arriba más o menos que de lunes a sábado nosotros tenemos, en lo que respecta al 712, son 7 frecuencias diarias de lunes a viernes, los sábados tenemos 5. ¿Solamente? Y solamente tenemos eso. Y hablando de que los sábados, por ejemplo, no hay un coche a primera hora para estar en Montevideo, supongamos a las 7:30, como para ir a trabajar a primera hora. O sea, de lunes a viernes tenemos un coche que sale 5:05 o 5:20, depende de la zona, que es el que toma la mayoría de los trabajadores para trabajar a primera hora. Y muchos trabajamos los sábados. Y resulta que este coche los sábados no está, lo sacaron. En verano sí estaba. Ese es uno de los temas que nosotros estamos pidiendo, que reintegren determinadas frecuencias que en verano estaban, que son esenciales para el trabajador, porque esto lo que hace es limitarnos la movilidad, la opción de poder ir a trabajar, de poder ir a estudiar, de progresar en la vida también, porque el país es un país centralizado, vamos todos a Montevideo, como quien dice. Y nosotros estamos a 70 kilómetros, no es que estamos a 400 kilómetros de distancia. No estamos pidiendo que nos pongan un coche cada una hora para recorrer 400 kilómetros con dos personas nomás. Son 70 kilómetros. Y el costo del boleto es un precio bastante considerado. O sea, 2 pesos el kilómetro se está pagando. Y el servicio es muy malo. Y lo más loco, que acá a 4 kilómetros de San Luis, de donde soy yo, que acá en San Luis el tema más afectado es por el 712, que es el único que ingresa, porque el 713 sigue por ruta y no entra a este balneario, entra más adelante. Entonces, San Luis solamente depende del 712, que tiene estas poquitas frecuencias que te contaba. Y a su vez tenemos en Belo Horizonte, que es un balneario anterior a San Luis, no olvidemos Guasubirá está antes de San Luis, otro balneario afectado, que no tiene ningún coche que entre. Hay un 711 que pasa una vez cada tanto. O sea, no somos solamente nosotros los que tenemos problemas de frecuencia, sino todos los balnearios hasta antes de Belo Horizonte. Porque ¿qué pasa en Belo Horizonte? Que el Belo Horizonte es un balneario anterior a nosotros que tiene el 711, ¿tá? Que es una línea de COPSA también. Ese coche que está a 4 kilómetros de distancia del balneario de nosotros tiene de lunes a viernes 35 frecuencias. Mira. Tienen coche cada 25 minutos. Estamos hablando de 4 kilómetros de distancia. Claro. Y nosotros acá tenemos 7 frecuencias. Y no solo eso, sino que las frecuencias nuestras, que es la única que nos sirve para este balneario, ingresa y hace el mismo recorrido que hace el 711 que tiene 35 frecuencias, o sea, sumale a las 35 las 7 frecuencias nuestras, que muchas veces el coche suben pasajeros que no vienen para estos lados, entonces viajamos sin cierto, directamente no podemos subir. Entonces hay un desfasaje en cómo se reparten las frecuencias, que es inentendible para la cantidad de gente que vivimos por estos lados. Está claro. Incorporamos a Hernán Salina, que está por allí también. Hernán. Pablo, buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias. Por favor, yo sacaba la cuenta, vos decías que hay un ómnibus que sale normalmente en semana a las 5, ¿no? Sí, 5 menos 5. Ahí va, y después el próximo, ¿cuándo, qué hora es? 7 menos 10. Claro, o sea que alguien que tiene que entrar a las 8, ponerle a trabajar y no llega en ese, se tiene que levantar a las 4 de la mañana para entrar a las 8, ponele. Y pasa mucho con gente de la salud, porque como claro, te hemos contado en las otras ocasiones, esto cae en el bolsillo de que son horas menos de trabajo, o que hay gente que debe horas, o que hay personas que han tenido que jubilarse medio que ahora, porque en realidad se le está complicando trasladarse. No es un tema de capricho de queremos ir a Montevideo y vemos qué hacemos. No, no, claro, está afectando en la vida de todos nosotros. Y el Estado está omiso ante esto, porque la falta de... Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué ha pasado en los vínculos, no sé, a nivel municipal, Ministerio de Transporte? Con el Ministerio de Transporte nosotros tuvimos dos reuniones ya que fueron el año pasado. La primera fuimos recibidos, como primera vez como agrupación. Tuvimos una buena recepción, se consideró nuestra propuesta, se agregaron frecuencias, porque ahí estábamos en pandemia y se habían quitado un montón de frecuencias. El primer coche para salir para Montevideo en ese momento salía a las 7 de la mañana de acá. Sacaban frecuencias que son esenciales para el trabajador, claro, que son inentendibles que las quiten, y te agregaban frecuencias a las 2 de la tarde. Entonces, a partir de eso nos reunimos con el Ministerio de Transporte, se agregaron frecuencias, presentamos un montón de denuncias, algunas fueron tomadas en cuenta, otras no, porque... Claro, hay gente a lo que no da la capacidad de coches para la demanda de personas que suben, siempre queda alguien en la ruta. Y el Ministerio de Transporte ha de tener una carpeta de un año para adelante con no sé cuántas denuncias. Y nosotros ya no sabemos qué más hacer como para que ellos tomen conciencia. Claro. Entonces, como si bien nos recibieron, hubo algo, pero siempre toda medida es como a favor de la empresa. Nunca es nada que sea a beneficio del usuario. Porque este es un tema que tiene que resolver, digamos que corresponde a la órbita del Ministerio de Transporte. ¿La Intendencia de Canelones no puede incidir mucho? En realidad puede pedirle, como ente, ¿no?, del Estado, puede pedirle, por eso nosotros vinculamos al alcalde ahora. El alcalde Néstor Herramouque, que es con el que vamos a tener una reunión hoy, a las 11 de la mañana, vía Zoom, junto con José Lo Hernández, que es el representante del área metropolitana. Vamos a tener una reunión por Zoom para hablar de estos temas. ¿Qué te iba a decir? Entonces, como el alcalde propuso en campaña ayudar a que se solucione el tema de transporte, dijimos, bueno, vamos con él, porque en realidad los coches pasan por el municipio de él. Las personas afectadas somos del municipio, que el municipio no puede decir, sí, agregame cuatro frecuencias, pero puede presentar una carta, puede pedirle a la Intendencia, o sea, puede gestionar entre ambos para dar una solución a un tema que tiene más de 20 años. El actual alcalde reconoció la problemática. A nosotros teníamos una reunión y nos dejó plantado. Teníamos una reunión pactada y no fue. A partir de eso empezamos a hacer un poco de ruido porque no nos daban señal ni una reprogramación de la reunión, y bueno, empezamos a manifestarnos en las redes. Hasta que se hizo esta coordinación de la reunión que vamos a tener hoy. Ellos saben el problema que hay. Claro. Ellos saben. Todos los que están acá en la zona, los actores políticos, todos tienen familiares que viven acá, algún hijo, algún sobrino que toma coche, algún amigo. Todos conocemos el tema y nadie entiende, al menos los usuarios, que somos los rehenes, porque ellos tienen chofer, los pasan a buscar, trabajan de lunes a viernes, no tienen que caminar 2 kilómetros a la ruta con lluvia, con una valija de herramienta. Entonces claro. No se dan cuenta lo que uno pasa. Pablo, ¿y la empresa mismo con COPSA han podido hablar? No, nosotros en realidad nunca tuvimos interés en hablar con ellos debido a que nosotros no somos los primeros que empezamos esto. Allá hace mucho tiempo que vienen hablando muchos vecinos, reclamando, manifestando, y siempre se presentaba COPSA con un representante del Ministerio de Transporte y con un representante de la Intendencia de Canelones. Todo lo que se hablaba, todo lo que se decía, quedaba en la nada, se presentaban papeles, todas las modificaciones eran para peor, porque incluso el 712 no era metropolitano, era interdepartamental, y con el cambio este fue peor, porque no tenés bodega, porque te recorre 2 horas y media arriba de un ómnibus para hacer 66 kilómetros. 2 horas y media. O sea, el cambio fue peor. Entonces, nosotros con COPSA, en realidad no queremos hablar, porque es como hablar, en realidad es la empresa afectada a la cual uno denuncia. ¿Qué te hace con las denuncias? Las archiva y las guarda. No hay interés de la empresa en mejorarlo. Esa es la realidad. Si no, ya hubiese dado una señal. Claro. Tenemos que redondear, pero recordanos entonces los detalles de esta reunión, que será virtual hoy, pero todavía hay tiempo, si hay vecinos o familiares o amigos de vecinos de esa zona que les puedan avisar para participar, ¿cómo tienen que hacer? Mira, nosotros agendamos hasta ayer por nuestra cuenta, porque nos estaban avisando que estaban mandando mensajes al número que el municipio puso para inscribirse, pero no estaban teniendo respuesta. Un día, 2 días, y llamamos a ese número. Nos dijeron que no tenían personal por el tema del COVID, que las oficinas estaban cerradas, bla, bla, bla, bla, y dijimos, bueno, mira, te armamos nosotros la lista y te la mandamos. Así vos no trabajás. Y nosotros hicimos eso hasta ayer a última hora. Ya hoy, ya no, nosotros al menos no lo vamos a hacer. Bien, si algún usuario quiere entrar a la página y contactarse con ellos, saber si los agendan, pueden entrar a la página en Facebook nuestra de usuarios COPSA 712-713, que ahí está el enlace, o si no, a la página del municipio de La Floresta. Bien. Que ahí está toda la información. A las 11 hoy es la reunión, dentro de una hora exactamente, y bueno, esperamos después las novedades, a ver qué les plantean tanto el alcalde como el representante del Ministerio de Transporte, que nos cuenten, Pablo. Vale, nosotros después pasamos un comunicado. Nosotros, más allá de que sea virtual, seguimos manteniendo siempre que el monopolio no es viable, no sirve, no funciona. Sabemos que no va a ser eso ya, pero por lo menos mientras tanto mejoren el servicio. Porque ya estamos entrando en un tema legal. Claro, bueno, ténganos al tanto. Gracias por estos minutos, Pablo. Suerte hoy en la reunión. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.